Gabon eta arratsaldeon, ongi etorri Irola Irratira, El Grito de Joko irratsaiora. Hemen gaude ba 107.5 FM-ean eta urrengo orduan zehar ba gurekin egongo zeratelakoan. Ondo pasa eta disfrutau. En el amanecer del tiempo, sobre esta misma tierra que hoy pisamos, recuerdo que naciste, recuerdo que nacimos. Recuerdo el corretear salvaje por los prados, el tacto de la roca musgosa bajo los pies desnudos, el murmullo eterno de la naturaleza ingobernada. Recuerdo el miedo a las tinieblas en las noches sin luna, los fuegos que prendíamos para espantarlo, al abrigo de aquellas cavernas que parecían hundirse hasta el mismo útero de nuestra gran madre tierra. Recuerdo la euforia y el alivio al comprobar cada mañana que un día más el sol se asomaba al horizonte. Y aquellas siembras y cacerías agotadoras, y las largas travesías por el bosque en busca de alimento. Luego comíamos, cantábamos y festejábamos felizmente al calor de una hoguera, haciendo vibrar una tierra de la que no éramos dueñas, porque le pertenecíamos, porque éramos parte de ella. Y pasaron las eras, y algunos de nuestros hermanos un día decidieron que todo era suyo, que todo lo que hasta entonces había estado a disposición de quien lo necesitase, pasaba a pertenecerles. Que a partir de ese momento, la tierra, el agua, los animales humanos y los que no lo eran, tenían dueño. Y se forjaron las espadas, las monedas, las cadenas, y brotaron las ciudades y los imperios como una plaga negra. Y por todos los rincones del mundo surgieron caudillos, caciques, reyes y emperadores. Y por todas partes se trazaron fronteras. Y cada frontera delimitaba una celda de las miles que formaban esa inmensa prisión llamada Tierra. Y con el paso del tiempo, como esclavas voluntarias, terminamos convirtiéndonos en herramientas de nuestras propias herramientas. Aún seguimos aquí. Pero hace milenios que dejamos de existir. Al menos como solíamos hacerlo cuando correteábamos desnudas sobre la hierba. Y la vida no era pecado, ni costaba dinero. Y no había que ganársela, sino vivirla sin más. Porque lo que no es de nadie, es de todas. Y lo que es de todas, es también de una. Y sigue sin ser de nadie. Thank you. antes de seguir con este tema que hemos introducido con un poema de Juan Emilio Testa, bueno, no queríamos perder la oportunidad de recordaros que la Irola Irratia celebra el día 27 de mayo dentro de dos sábados, o sea, este sábado no, el siguiente, en el Gasteche de Erandio a partir de las 8, una super jaya con un montón de actuaciones, conciertos y sorpresas. El cabaret, por los 30 años de aniversario que cumplimos. Y eso es, así que venir sus pa' allí el día 27 de mayo a partir de las 8, habrá cena, habrá cosas que hacer y buen ambiente. Espectáculos, conciertos, va a estar completito. Y gente bonita, sobre todo, mucha gente bonita, a tope. Así que, bueno, eso. Ahí nos vemos. Ya lo hemos dicho, luego os lo recordamos otra vez por si acaso hay nuevas incorporaciones al programa. Que va, todo el mundo es muy puntual, llevan esperando desde hace una hora pegados a la radio. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar, como acostumbramos, a definir tanto los temas de los que vamos a debatir. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas vidas que llevamos en las grandes urbes y de las alternativas que hay a ellas. Y bueno, pues un poco a colación de todo esto, lo primero que queríamos hacer era pues acordarnos y mandarle un abrazo enorme y un besito muy fuerte a un hermanito que se nos acaba de ir de Bilbao, que es un compi de la radio, Alonso. Un beso. Sí. Alonsín. Sí, sí, ya habréis notado que hemos tenido que hacer la incorporación de Juan a las introducciones, porque Alonso era el introductor hasta ahora. Sí. Y bueno, él decidió que estaba cansado de esto, no veía en la rutina que veía por aquí, no estaba muy convencido y ha volado, se ha ido. A pesar de que el programa fuera una razón que durante tiempo hizo que se quedara entre nosotras. Sí, pues sí, en realidad sí, ¿eh? Él te lo puede decir. Pero bueno, nada, ha decidido pues salir al mundo. Hay un periplo un poquito loco, ahí un poquito con la mochila a cuestas. Y bueno, pues a ver qué pasa. Esperamos que estés bien desde aquí. Y que te queremos un montón y que todo va a ir genial. Y que nada, pues que estamos aquí para siempre. Alonso, por favor, vuelve pronto a vernos. Sálvanos. Y a cambio, aunque no va a ser, no sabemos si va a llenar el gran hueco que ha dejado Alonso, pero tenemos una nueva incorporación. Un nuevo remember. Pensaba que me estabais pidiendo una canción y estaba como diciendo a ver si ponía Uka Subs. Hola. Cuéntanos quién eres y por qué estás aquí. Especialista Mike. Pues mira, soy Pedro Antonio, aquí calle Urquijo, 68. Y nada, pues lo paso muy bien en la radio. Así que ¿has venido a hablar de tu libro? No, es que no quiero hablar hoy. Quiero hacer el papel que una ex colaboradora de este programa. Vale. Una de mis colaboradoras favoritas, porque sabéis que ya hay cromos y todo del grito de Yoko, en plan cromos que vienen con los chicles y tal. Cromosomas. Mi colaboradora favorita, y siento que no seáis vosotros, pero era Miren, que estaba aquí. Mike del Val, te vamos a llamar. Miren del Boldam. Estaba aquí, pues todo tranqui. Que también se la quiere muchísimo, claro, y se la extraña. ¿Que le dedicamos un temilla a este hombre o vais a seguir dando la chapa? Bueno, pues uno a Alonso y otro a Miren luego. Eso es. Entonces, Uka Subs para Alonso y seguimos hablando. Eso es. Venga, pues. Hasta ahora. Sí. Mesmerization. If I do somebody some harm, nah. Bueno, igual que Alonso decidió irse y buscar otras formas de vivir, viajando y conociendo, hay otra gente que también decide salirse de lo establecido y buscar otras vías, como por ejemplo volverse al monte, como las cabras, y ocupar pueblos vacíos, ¿no? La ocupación rural es una opción muy válida y muy envidiable. Pues sí. Entonces, a raíz de eso, pues tenemos varios ejemplos que ahora mismo están en lucha y que tenemos que hablar de ellos. Por ejemplo, el pueblo de Fraguas, que bueno, es un pueblo de, está en la Sierra Norte de Guadalajara y bueno, estaba abandonado desde hace tiempo. Y entonces en 2013 un grupo de gente se fue para allá y empezó a darle caña y a reconstruirlo. Trabajaron mucho y multiplicaron la población, y llegaron a ser mucha gente, no sé cuántos exactamente. Un montón. Y bueno, entonces, como siempre, vinieron los malos, en este caso la Junta de Castilla-La Mancha, fueron los malos, que no les gustó que la gente volviera a sus pueblos vacíos, y les denunciaron. Entonces, ahora están acusados, hay seis imputadas, cada una con 4 años de cárcel y más las multas. Están ahí en proceso de lucha. Pues sí, nada, ¿eh? Sí, sí. Quieren desalojarlo y demoler el pueblo. Tienen el juicio este mes, ¿no? A finales. No, esos eran los otros. Ah, vale, estos vale. No sé exactamente cuándo lo tienen. Vale. Pero bueno, pues les mandamos un abrazo fuerte y mucho ánimo. Porque están haciendo cosas muy guapas, sí. y ojalá puedan quedarse. Quieren su idea es resistir hasta el final y habrá que ir ahí a ponerse delante de las excavadoras. ¿Cómo puede ser que en realidad, o sea, cuáles son las diferencias entre pueblos que llevan ocupados mogollón de tiempo y no han tenido ningún problema con de este tipo y esta gente? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Depende de las comunidades o qué ha pasado en este caso en concreto? Es que no lo sé. Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé. Es verdad que sitios donde... Bueno, luego hablaremos de, por ejemplos de pueblos... del ayuntamiento o porque... No sé. O de los dueños o algo así, alguna mierda, seguramente. Claro. No, pero por ejemplo, en este caso, la gente del pueblo y de alrededor es que estaban bastante contentos. Sí, ha sido, ¿no?, la junta. Yeah. Que pues no sé. Porque... Habrán visto dinero y como buitres, pues sí. Habrán ido. Bueno, lo que suele pasar en estos proyectos normalmente en el Estado es eso, que pues hay una presión de los propietarios que de repente de tener esas casas abandonadas de hace décadas, pues ven que hay gente llevando un trabajo ahí de remodelación, digamos, de volver a darle vida al pueblo, se dan cuenta de que eso tiene una potencialidad económica del copón, se le ponen los ojitos con el símbolo del dólar y denuncian, y al final es lo que yo creo que es lo que mayoritariamente ha pasado en este tipo de desalojos, de ya. Ocupaciones rurales y así. Es que en uno de los vídeos que Arblow por ahí, aparecía gente del propio pueblo, o sea, viejitos ahí, bueno, no sé si lo habéis visto, pero vamos, viejitos del pueblo diciendo, joder, si a mí me parecía de puta madre tal, si es que aquí no vivía nadie, si es que esto era una pena, no sé qué. Claro. Sí, igual es este mismo, ¿no? Este está rural, por eso, ¿no? Porque está en... Bueno, sin más. Ya, eso es una pena. Y, ya está. Sí. Y bueno, y otro caso que es del que más queríamos hablar ahora, es de un pueblecito que, bueno, unos cuantos pueblos que están en Huesca, en Sobrarbe en concreto. Entonces, bueno, esto es una zona que en 1967 la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, hay formas también feas de también conocidas como el diablo personifica. Y entonces en 1967 echaron a todo el mundo de ahí y para construir el embalse del Grado. Entonces, en los pueblos, en las zonas que quedaron alrededor, en concreto en unas casas, se instalaron unas gentes muy majas en la Casa de la Selva, y desde 2010 han estado trabajando y rehabilitando el lugar. Entonces, bueno, han ido muy bien, han limpiado, han reconstruido todo, y en abril de 2016 a la CHE esta se le puso en la, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la expresión? En las narices. Se me lío con las expresiones estas. Que que no les gustaba ya que estuvieran ahí, que pues decían que había, bueno, ahora nos contarán, pero que lo achacaban al peligro de incendio de que podían tener implicar estos vecinos viviendo ahí, y les denunciaron en abril de 2016, la Fiscalía de Huesca en concreto. A la Fiscalía de Huesca. Y entonces a ellos les dieron noticia en abril de 2017, o sea, hace nada, diciéndoles que en mayo, o sea, en un mes escaso, se tenían que pirar y que sería el juicio por usurpación, les denunciaban. Entonces, bueno, tenemos hoy la suerte de contar con una de estas vecinas que ahora nos va a contar cómo ha sido todo. Bueno, pues casi nada, pongamos un temilla para contactar con ellos y a ver qué nos cuentan. No sé qué nos va a poner el doctor del bol. No, es que teníamos a décima víctima, pero claro, como hacen canciones cortitas, he pensado que era mejor igual Lila Libertaria, ¿os apetece? ¡Buah! Siéntete libre. Sí. Temazos. Perfecto. ¿Quién los habrá elegido, eh? Hola, Cora. Hola, muy buenas. Hola, Ongietorri al Grito de Yoko. ¿Qué tal? Hola, bien, bien, bien, aquí, en el balcón este de Casa Selva. De Casa Selva, cuéntanos qué es Casa Selva. Hemos hecho una pequeña introducción, bueno. Perdona, para explicar un poco a la gente que nos está escuchando de qué íbamos a hablar y tal, y bueno, les hemos contado un poco que íbamos a contactar contigo, y pero bueno, eso. Qué vale, pues, gracias primero. A vosotras. Pues mira, aquí estamos, Casa La Selva, es un conjunto de una casa y un pajar que está en la comarca del Sobrarbe, en el Pirineo de Huesca. Para haceros una idea, está súper alejado de todo, tiene una pista bastante dura de todo terreno, estamos entre dos vallas que nos ha puesto la Confederación y llevamos ya como rehabilitando las casas y el proyecto de la casa ya un poco más de 6 años. Pues has hecho el pajar, está todo nuevo, todo el tejado nuevo, todos los interiores, y llevamos medio tejado de la casa grande, vale. Es una casa muy grande, o sea, tiene 5 cuerpos de andamios, es de una gran envergadura, ¿no? Y bueno, el proyecto de aquí también es que hemos recuperado todas las huertas, pues ya empezamos a producir de la huerta para vender, recuperando los olivos que también producen, y tenemos algo de animales y ganado. ¿Cuántas personas vivís, Cora? Pues ahora estamos 3 adultas y va pasando gente. Empezamos el proyecto siendo 8 adultas y, pues bueno, con el tiempo se ha ido transformando y así, porque realmente vivir aquí es duro y comunidad y todo, pues tener es todo un tema. Entonces ahora estamos 2, 3 de fijas. Luego este proyecto y muchos otros de aquí del Pirineo de Huesca y Navarra, pues también funcionan con la red de pueblos ocupados y va pasando mucha gente, hay todo un movimiento. Que estos proyectos tiran para adelante y se trabaja porque hay mucha gente que viene de paso, quedarse temporadas, y así tiramos para adelante. Muy bien. ¿Y qué os llevó a moveros para allá? Bueno, veníamos, todos ya vivíamos en el campo, el grupo que estábamos, y queríamos ir a probar en un sitio más apartado, más montaña, y hacer un proyecto un poco más integral, ¿no? No de vivir en una casa y trabajar fuera, sino intentar crear motores económicos desde la casa, intentar crear comunidad y vivir de una forma sostenible, ¿no? Con el bosque cerca, sacamos toda la madera para la construcción y para todo del bosque, ¿no? Y poder tener animales también. ¿Sois de la zona vosotras? Somos catalanas las que estamos ahora y pues bueno, en Cataluña se nos agotó un poco la búsqueda, estuvimos un par de años buscando por ahí, porque ahí no hay monte público ni pueblos públicos. Entonces las peticiones nos salieron al final y decidimos venir para Huesca porque aquí hay bastante tradición, hay muchos pueblos ocupados, todo desde el Estado, en este caso es de la Confederación Hidrográfica del Ebro, otros pueblos son de la DGA, ¿no? Y realmente aquí hasta ahora, pues hace 20 años se desalojó Sasé, que fue un proyecto así importante, los primeros, y desde entonces no se había tocado nada, había una cierta, entre comillas, libertad para poder hacer, ¿no? En esta comarca la población tocan a 2-3 habitantes por kilómetro cuadrado, que es ahí como el Sáhara. Entonces no hay nadie y todos están en Voltaña y Ainsa, ¿no? Aquí tienes un vasto territorio para gestionar. Eso que has dicho de montaña pública, la verdad es que, ostras, ha sonado durísimo. Claro, aquí todos estos pueblos, que a lo mejor yo estoy viendo desde mi casa, pues hay 4 o 5, estos fueron expropiados para el embalse del 67. En esta casa justo fue una expropiación que le llamaban voluntaria, porque como no te inundan el pueblo, simplemente te inundan las comunicaciones y las tierras, pues entonces es voluntaria, entre comillas, ¿no? Porque te dejan sin gente, te dejan sin comunicaciones y te dejan aislado, en lugar de construirte un camino o un algo, ¿no?, para llegar. Y desde el 67 todo esto pasa a ser de la Confederación Hidrográfica del Ebro y pues sigue siéndolo. Y no ha hecho nada, ni hay ningún proyecto detrás de todo esto, simplemente lo que quieren es que al final solo queden piedras y que ya nadie lo pueda habitar, ¿no? Hay que remarcar que estas casas y ahora están en pie porque hemos hecho los tejados, si no ya no quedaría más que 4 piedras. Vosotras pedisteis una cesión del lugar, ¿verdad? Así es. Nosotros cuando llegamos nos constituimos asociación de amigos de la selva y hicimos un proyecto de cesión y lo pasamos a la Confederación. También el pueblo al lado está cedido, hay varios pueblos cedidos que durante los 90 se cedió y así, y desde entonces nada más. La respuesta de la Confederación al proyecto de cesión fue cortarnos los accesos, poner candados a las vallas y dejarnos aquí aislados como forma de presión para que nos marcháramos. Y decidimos seguir, y seguimos aquí. Felizmente. Y bueno, y justamente hoy hemos contactado con los últimos habitantes, los pobladores que había antes aquí, que se fueron con 8 y 10 años tras la expropiación. Y hoy hemos contactado con ellos, nos han firmado la carta de total apoyo, de que si tuvieran dinero revertirían la casa para nosotros, si se pudiera, para que ellos pudieran seguir gozando de este lugar, que realmente es un pequeño paraíso que hay aquí. ¿Qué es la Confederación Hidrográfica del Ebro y por qué se opone? ¿Por qué se opone? Pues ellos, el argumento que mantienen es que hay riesgo de incendio. Uh-huh. De que por el hecho de estar nosotros aquí hay más riesgo de incendio del que habría si no estuviéramos aquí, ¿no? Esto simplemente un poco la lógica, y más un informe que nos ha hecho un compañero forestal y así, es al revés, ¿no? Estamos limpiando el bosque, estamos abriendo bancales y el riesgo se reduce. Aparte que somos los únicos que vemos si cae un rayo y se enciende algo, ¿no? Somos los primeros que podríamos avisar. Es un poco la excusa. Es la una contradicción, no hay ningún proyecto, no es como la Confederación, estamos hablando que es Itois, que es Viesa, que es todo esto, pero aquí no hay ningún proyecto detrás, ¿no? Y ya tiene una brutalidad a la hora de hacer las cosas seria, la Confederación. Aquí no hay ningún proyecto. Mira, perdona. ¿Por qué crees que molesta tanto en general que se dé uso a lo que yo tengo abandonado? Pues es que esto es un contradictorio, porque ahora el gobierno de Aragón y las diputaciones se están llenando la boca de coger, de conseguir subvenciones para frenar la despoblación, ¿no? Entonces, en todo este boom que están haciendo de la despoblación, a la vez nos quieren echar. ¿Qué pasa? Que no interesamos, porque interesa que repueblen los pueblos y el monte, pues gente que sea consumidora, ¿no? Gente de ciudad que vaya a consumir pistas de esquí, que vaya a consumir, que viva en la ciudad igual, en el monte igual que en la ciudad. Nosotros funcionamos de otra manera. No creamos moneda, que también gastamos, ¿no? Pero no creamos una economía como las que ellos quieren. Creamos otro tipo de economía, creamos redes, creamos vínculos entre los pueblos, pero no negocios, ¿no? ¿Cómo lo entienden? Y Cora, una cosita. Bueno, yo soy Juan, que no me he presentado. Muy buenas. Hablando de las redes y así entre pueblos, cuéntanos un poquito, si te parece, cómo es la relación entre los diferentes pueblos, ya sean cedidos, ocupados, que estáis por la zona y así. O sea, ¿estáis en contacto estrecho? Sí, ¿tenéis redes, sí, ahí de apoyo mutuo y así? Sí, justo el pueblo que tenemos al lado, que llevan 30 años cedidos, pues desde este curso hemos conseguido montar un proyecto de educación libre. A través de un crowdfunding, han venido maestros a vivir al pueblo, ¿no? Que hay una red así de intereses y de intercambios, ¿no? Tanto a nivel de crear proyectos educativos como a nivel de truecar cosas, horas de obra o lo que sea, ¿no? Y con los otros pueblos, pues también. Pues al final son la vecindad y aquí estamos todos aislados y colaboramos. Uh-huh. Ahí otros pueblos, además, por también cerca, que están en situación parecida, ¿no? Han estado, como el embalse de Yesa o Hanovas. Sí, sí, Hanovas es todo, bueno, una película de terror un poco. Hanovas fue expropiado, aparte que la gente se resistió. Hanovas es como la capital, lo que está al lado del río, de todo. Hay todo un valle encima de Hanovas, que pues hay como 15 pueblos, que es la Solana, que todo eso también se expropió, ¿no? Para Hanovas era para la construcción del embalse y todos los pueblos de la Solana eran para frenar, para plantar pinos, para frenar la erosión del terreno y que fuera el pantano, ¿no? Entonces la gente de Hanovas resistió, mucha gente, porque ahí se vivía muy bien. Uh-huh. Y pues bueno, los que fueron marchando, pues les iban, bueno, tirando las casas mientras iban viviendo la gente al lado. Y al final, a nivel con engaños y de malas maneras, consiguieron echar a todo el mundo, tirar las casas, que les echan dinamita y demás, y nunca se construyó ese embalse al final. Yeah. ¿No? Que se echaron a gente de Hanovas, a la gente de 15 pueblos para construcción de un embalse, que jamás, y tiraron las casas. Esto ya me dirás tú, ¿para qué tienen que tirar las casas de un pueblo que se va a inundar para algo que nunca se llegó a hacer, ¿no? Yeah. Una obra que nunca se llegó a hacer. Y nunca nadie les ha dado ninguna explicación a las gentes de Hanovas, ¿no? Ya, yeah. Ya. Yeah. Esto es un interés económico que hay detrás de todo y no interesamos. Sí, sí, siempre es la misma historia. Mm. Y entre estos pueblos que están en situaciones parecidas, ¿tenéis algún tipo de red, de apoyo? Sí, ahora los proyectos que estamos así un poco más tocados y en el ojo de mira somos nosotros. Luego está Fraguas, que está en Guadalajara. Uh-huh. Sí, que bueno, ellos tienen el juicio un poco más adelante, pero también les piden unas penas incluso más graves que las nuestras, ¿no? Nosotros nos acusan de usurpación, que son de 3 a 6 meses, a ellos les piden más años y les piden mucho más dinero. Y luego está otro pueblo que está en Navarra, más arriba del Valle de Arce, que es... ahora no me saldrá. Urniza, perdón. Urniza, que también están los compañeros, que es del gobierno de Navarra, el pueblo, y llevan un par de años ahí. También les ha llegado esta carta de que les dan 8 días para marchar, también están en trámites, ¿no?, con el gobierno, y les quieren echar. ¿Y qué estáis haciendo para intentar resistir? Con estos tres, de momento, darnos apoyo, nos vamos juntando. Ahora, después del juicio, habrá aquí jornadas antirrepresivas para hablar en todos los pueblos. Aparte, hay una solidaridad de todos los pueblos cedidos y ocupados que hay en la zona y así. Intentamos crear una red que tenga un apoyo, ¿no? Si, ¿no?, la fuerza que tenemos ahora aquí en Casa La Selva es gracias a todos los otros proyectos que hay, que estamos unidos ahí. Al final nosotros estamos reivindicando de que hay un montón de pueblos abandonados con tierras, y las tierras y los pueblos para quien los levanta y los trabaja, que son pueblos públicos. Estamos diciendo que queremos organizarnos de otra manera, queremos vivir a nuestra manera, trabajando un montón, y que nos dejen vivir en paz. No queremos ser propietarios, no queremos subvenciones, no queremos nada. Simplemente que nos dejen vivir a nuestra manera. Eso es. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer nosotras desde aquí? Sí, estamos con un par de campañas. Está todo colgado en vivalaselva.wordpress.com, la selva con B. Y pues estamos con la campaña, por un lado, inundemos la H de firmas, ideas de firmas, de asociaciones y así. Y por otro lado, estamos haciendo una campaña que es de hacer pancartas de todos los pueblos que se unan con la lema Pueblos Vivos, que se unan a la solidaridad con la selva y con todos los pueblos, ¿no? Y bueno, que esta campaña está siendo muy chula, ya llevamos como 80 y pico pancartas de pueblos, todos de piedra y así, de muchos lugares, y realmente hay una solidaridad detrás de esto. Esto ha sido una campaña que está siendo corta, porque nos enteramos hace 3 semanas, un mes, de la fecha del juicio, pero intensa. Sí, es verdad, no. Os avisaron con esto ocurrió hace, la denuncia ocurrió hace un año. En abril, sí, no, nosotros tuvimos conocimiento de la denuncia en abril. De este año. Y el juicio es el 25 de mayo, sí, la semana que viene. Con muy poco tiempo. Claro, muy intenso, muy intenso. Y aparte aquí, en estos proyectos que ahora tendríamos que estar trabajando tope en la huerta, pues haciendo un montón de cosas, lo frenas todo, ¿no? Y centras con la campaña y hacer a mover todo lo que se pueda mover. Realmente la solidaridad y la población de aquí Aragón pues se está volcando bastante, porque es que aquí ya hubo una injusticia en el 67 y que la casa está fecha al 1600, los primeros archivos, que es que quieren derribar las casas para que nadie se pueda volver a meter aquí. ¿Y cómo lo veis, Cora? ¿Qué sensaciones tenéis de cara al juicio y así? ¿Tenéis como... no sé qué sensaciones os crea? El juicio va a ser en Voltaña, y Voltaña es un juzgado muy pequeñito. Entonces yo creo pues que para ellos es un marrón. Bueno, creo, es un marrón porque es un juicio más político. No ven concentraciones desde el desalojo de Sase, donde se acampó en Voltaña y así. Y pues no sabemos. No sabemos qué va a pasar. Sí que hemos llamado a una concentración el mismo 25 a las 11 de la mañana ahí, y se están moviendo la gente. Tenemos el apoyo del alcalde de nuestra zona, de AINSA, de varias personalidades también de la cultura de Aragón, ¿no? Tenemos el apoyo de los antiguos pobladores, que a nivel social sí que hay un apoyo y una conciencia. Más allá de eso, el juicio, no sé, lo que estamos pidiendo es que se retire la denuncia, porque esto no debería ir por penal. Esto deberíamos sentarnos y hablar. Un poco por ahí. Lo que pase, pues no lo sé. ¿Veis en el problema de la despoblación rural la ocupación? ¿Te parece que cuál te parece que va a ser la tendencia con el tiempo de estos movimientos? Claro, hasta ahora ha sido la ocupación. Ahora hay como una idea de querer institucionalizarlo todo. Incluso ahora se han terminado cesiones que llevan 30 años de pueblos y tienen que volver a tramitar esas cesiones. Si quieren apretar mucho más, institucionalizar más, pedir más permisos de obra, hacer pagar el IBI de casas que nunca serán tuyas. Bueno, todo de cosas. Entonces se están moviendo cosillas. yo que sí que veo que la ocupación es el camino, porque no queremos una cesión en términos que ellos nos impongan, ¿no?, en la Confederación EDGA, sino queremos pues poder repoblar nosotros a nuestra manera, ¿no? Y yo sí que la ocupación veo como una salida, la salida, ¿no? De, yo sí que la veo. Y creo que institucionalizar, pues bueno, pues habrá gente que le sirva, tienes que pasar por su aro. A ver qué pasará. Ahora hay la sensación de que se están moviendo cosas, por eso tanta unión entre pueblos también distintos, pero todos nuevos pobladores, y a ver qué pasa con todo esto, porque hay varias conjunciones que se están juntando, ¿no? Tanto Fraguas, Urniza, La Selva, hay varios pueblos que sacan las cesiones, pues como la sensación de que algo está cambiando, ¿no? De que en 20 años hemos estado tranquilos ocupando nuestra manera y ahora a ver qué quieren. Muy bien. Bueno, es una batalla, esperemos que la ganéis, pero si no la bueno, nos quedan muchas y esperemos que... Sí, que sí, sí. Por lo menos esto está sirviendo para unir gente de pueblos que hacía tiempo que no se unía. Y que se levanten de sus pueblos y salgan de ahí un rato. Está bien. A mí me gustaría, Cora, esto es una pregunta un poco subjetiva y tal, pero vosotras, por ejemplo, que estáis ya, lleváis un tiempo largo con un proyecto ahí de, pues, de vida alternativa en el campo, de volver un poquito a la raíz y a una vida comunitaria y otro modelo diferente al que hasta que llevamos en las ciudades tan alienante y tan asquerosillo. ¿Veis un futuro en el que este tipo de proyectos de alguna manera se hagan masivos, o toda la gente que está en las ciudades que no va a tener futuro ni porvenir de repente diga, pues es que se puede vivir de otra manera y podemos recuperar el control de nuestra vida y tal? O sea, no sé, esa pequeña sí, utopía de, sería, del éxodo invertido, ¿lo ves? Se, te diría un ojalá, pero realmente es duro empezar un proyecto de estos, ¿no? Sí, aquí hay mucho sitio y hay mucha agua y hay muchas tierras, pero claro, vivir también aquí, pues al principio es duro. Pero bueno, yo sí que veo una salida de la gente de la ciudad, incluso veo que la gente saliera de la ciudad, viniera para acá, hiciera sus propios proyectos y a la vez que hubiera una red con la ciudad, ¿no? Con las tecnologías que tenemos ahora y la de todas las posibilidades de interés a un campo-ciudad que esté conectado, ¿no? Yo sí que veo que el camino es salir para lo rural y haber una conexión con la ciudad. Nosotras también, a ver cuándo nos animamos y damos el paso, porque es lo típico que hablamos mogollón y luego nunca... Pero esto siempre inspira. Sí, y que pues invitaros a todos a conocer este tipo de proyectos, que hay un montón, pues se puede ir haciendo ruta de proyecto en proyecto, abriendo los ojos y ves muchas posibilidades y ves mucha gente que lo ha hecho. Ya no solo para empezar un proyecto, sino para sumarse proyectos que ya existen. Sí. Bueno, pues sí, recordamos a todas las oyentes, que seguro que son muchas, vivalaselva.wordpress, y no sé si has dicho otra más. La selva con B en lugar de con eso V. Viva la selva, vale. Sí, la selva en aragonés es bosque, entonces va con B. Y luego, pues invitaros al 25 a la concentración, después habrá comida solidaria que cocinan los compañeros de Sirso de Jaca. Luego el viernes 26 ya en Casa La Selva, pues jornadas un poco antirrepresivas y de debate entre pueblos, y ya coincidiendo con las fiestas, que siempre es el último fin de semana de mayo, pues hacemos las fiestas de la casa. Invitaros todas a venir a pasar el fin de semana aquí o a venir a conocer el proyecto cuando queráis. Qué bien, qué bonito todo. Muy bien, pues es que ricasco, Cora, por tu tiempo. A vosotras. Y por todo. Estaremos pendientes. Muy bien, mucha suerte, me alegro. Cora, ánimo. Venga, gracias, hasta luego. Venga, agur. Buena noche. ¿Se dice así? Bueno, pues qué bien, qué suerte tener a gente así al otro lado del teléfono, acogiendo nuestras llamadas intempestivas un martes a las 8:30 de la tarde. Y nada, que igual una cancioncilla, ¿no? Para distender. Igual es el momento de que pongas ese tema raco de décima víctima que te ibas a poner antes, ¿no? Me han pedido uno de que es el... Es que yo tengo peticiones, joder. El público habla. Por nuestro Twitter. Que nos han pedido por Instagram que nos vamos a... Que nos han pedido por Instagram. Perdón, redes sociales, que no se puede decir las marcas. Riaño. Dale. Baila, morena. a mi tierra pequeña, tierra que me vio nacer. Y aunque mi tierra no exista, yo la llevo aquí en mi ser. Y aunque mi tierra no exista, yo la llevo aquí en mi ser. Riaño, riaño, lanza tus penas al viento que escuche el lamento que quiebra tu voz. Deja que aquellos que un día forjaron tu ruina contemplen su error. Llenas las sendas de ruido, buscando el olvido, inician su marcha. Atrás quedan los recuerdos de unos tiempos bellos, lejanos, sin alba. Quedan casas destrozadas, árboles tronchados, deshechos sin ramas. Calles donde en otros tiempos jugaron los niños, hoy ya no son nada. Lanza tus penas al viento que escuche el lamento que quiebra tu voz. Deja que aquellos que un día forjaron tu ruina contemplen su error. Riaño, riaño, lanza tus penas al viento que escuche el lamento que quiebra tu voz. Deja que aquellos que un día forjaron tu ruina contemplen su error. Alguien quiso que murieras para que otras tierras bebieran tus aguas. Arrasaron tus praderas sin mirar siquiera que tú protestabas. Nadie escuchaba tus quejas, quisieron callarte con falsas palabras. Pero tu sangre, riaño, corre por tus venas y tú no te callas. Lanza tus penas al viento que escuche. Estamos en Irola Irratia, en el grito de Yoko. Y esto que escuchamos es Riaño de Aldaba, que es un canto de lamento a un pueblo, bueno, a 8 pueblos, uno de ellos el más grande era Riaño, que hace 30 años sucumbió pese a la resistencia feroz de las vecinas del sitio, ante un embalse, que bueno, fue un proyecto de Franco, que siempre dicen que hay algo bueno... que mira que los viejos dicen que lo bueno de Franco eran los embalses, pero no, tampoco eran los embalses. Y bueno, fue un acto de resistencia, de mención, porque la gente se subió a los tejados y aguantaron como fieras, pero no... Al final, parda. Pues sí, la liaron muy parda y bueno, no salió bien, pero ahí siguen luchando, intentando vaciar el pantano y a cubos de agua aunque sea y volver a las casas porque bueno, lo que eso no se olvidan las injusticias como debe ser. Y todo esto a cuento de que hemos estado hablando sobre ocupación rural con una gente muy maja que nos ha recibido al otro lado del teléfono de la selva y nada, les mandamos un súper abrazo y mucho ánimo para el juicio que tienen el día 25. Y nada, toda la fuerza. Voy a hacer un apunte, no sé si no quiero ser invasivo, pero un amigo de María, antigua colaboradora también, vive en Boltaña, que han hablado de Boltaña, y tiene también una canción que se llama Embalses de papel, o algo así, sí, Embalses de papel, que es muy buena y es sobre el tema también. Ah, de pues. Hecho, sobre Hanovas. No os la voy a poner porque no la tengo. Ah, bueno. Pero es sobre Hanovas, sí, que antes hemos hablado. Y de hecho, que iba a decirlo, pero tampoco quería meterme ahí en la conversación. Pero, madre mía. Pues para no querer decir nada, estás ahí. ¿No montarás un embalse en la Irola? Perdón, ¿verdad? Al parecer Hanovas se está repoblando, ¿no? Se está repoblando. O así lo vi yo en un reportaje. Lo desconozco totalmente, pero ojalá que sí. Lo miraremos sí, para sí, el sí. próximo programa. Mm. Perdón, chicos, seguimos. Bueno, pues eso, Riaño fue un ejemplo de resistencia, y porque muchas veces esto no fue ocupación, pero a raíz de todo esto que estamos hablando hay más movimientos, ¿no? De usar la ocupación como medio de lucha. Eso es, más que como fin en sí mismo y tal, que también, pero bueno, también hay varios ejemplos que queríamos comentar hoy de, pues como de la ocupación rural y así como herramienta de resistencia ante proyectos mastodónticos y, digamos, destructores de la naturaleza y del entorno. Y bueno, pues estábamos hablando antes de la ZAD, de la famosa ZAD francesa. También conocida como Azada. Como Azada, según Gavino. Que bueno, pues así haciendo un resumencillo y tal, esto tenéis un montón de información y así tampoco nos da tiempo a desarrollarlo como nos gustaría, pero bueno, porque como siempre decimos, esto nos daría para un programa entero. Pero bueno, digamos que desde los años 70, a raíz de un proyecto para construir un aeropuerto en la zona de cerca de Nantes, ¿no? Que hay un aeropuerto ahí que funciona bastante bien, pero bueno, pues al gobierno en su día, por esa época, pues se le ocurrió hacer un aeropuerto nuevo, un pelotazo urbanístico que, bueno, pasaba por la destrucción total de una zona de humedales con una riqueza de fauna y flora bastante potente, y bueno, también con una población local que, bueno, pues llevaba toda su vidita ahí trabajando la tierra y llevando su vida. Entonces, nada, a raíz de este proyecto, pues hubo una resistencia en los años 70 y tal, que la verdad es que llegó a buen término porque el proyecto se paralizó. Pero bueno, en 2003, el entonces alcalde de Nantes, que luego fue primer ministro del gobierno socialista, entre comillas, pues relanza el proyecto, al parecer porque tenía ciertos intereses en la empresa que se acabó llevando el concurso y así. Y bueno, pues lo relanzó a condición de, pues eso, de machacar la zona, de convertir aquello en un campo de cemento y en un desierto industrial, y bueno, también de expropiar a miles de pequeñas campesinas que bueno, pues llevaban ahí toda la vida llevando sus proyectos de vida. Entonces nada, pues desde 2003, que fue cuando se lanzó el proyecto, hasta 2009, la verdad es que la resistencia fue un poquito por una vía más institucional, pues a través de, sobre todo, el Partido Verde, que fue un poco el que encabezó las negociaciones y así. Pero bueno, en 2009 pues hubo una cantidad de gente, unas 150 personas, que procedían de movimientos ecologistas, anarquistas y también gente local de aquella zona, pues decidieron que ya estaba bien de hablar y de intentar negociar con la gente que les quería reventar el sitio, digamos. Y bueno, pues ocuparon toda la zona del bosque y así. Y ahí nació la ZAD, que bueno, son las siglas, originalmente son las siglas que tenía el proyecto, que era la Zona de Ordenamiento Ulterior, que fue el nombre institucional que se le dio. Zone d'Aménagement Différé. Pero que bueno, pues este movimiento pues lo renombró como Zona a Defender, como la Zona de Defendre, y se hizo una convocatoria ahí brutal para que todas las solidarias que pudieran pues se acercaran y tal a resistir. Y bueno, pues desde 2009 a 2012 pues hubo ahí un campamento, una acampada permanente de lucha que al final acabó degenerando en una construcción, una generación de redes de autosuficiencia, de huerta, de tal. Y bueno, en el 2012 hubo una ofensiva represiva del gobierno, mandaron a los militares, tal, y hubo pues un fuego, barricadas, heridas, presas. El mismo que antes, pero con el puesto mejor. Eso es, sí, sí. Así va la historieta. Pero bueno, la verdad es que todas las convocatorias que hicieron pues consiguieron reunir a un montón de gente que estuvo ahí resistiendo y tal. Y bueno, pues a raíz del 2013 hubo un paroncillo, un relax de la dinámica represiva del Estado francés, que estaba empezando a ver que había demasiados titulares con disturbios en el campo y tal. Y bueno, pues ahí siguen. Y en la práctica, hoy en día es una... Bueno, ya le han cambiado el nombre, ahora ya no es la zona de defender, sino la zona de autonomía definitiva. porque en la práctica es una... O sea, no depende del Estado francés. O sea, es una zona completamente autogestionada en la que hay cientos de personas que se autogestionan todo lo básico, la comida, la educación, la sanidad. O sea, funciona en la práctica como una comuna libertaria en la mejor tradición de... además es mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí, es muchísima gente. Y ya te digo que no, o sea, ahí no entra, ahí el Estado francés no pinta absolutamente nada. ¿Cuándo estás planeando ir, Juanes? Que ya, lo dices como con luz en los ojos. ¡Mañana! No, ¿cuándo empezamos uno aquí? Hombre, ya ves. Primero hay que conocer y ver. Y todo eso que no nos llega, ¿eh? Porque también ahora todo lo que está pasando en Francia y estamos aquí, bueno, en Francia y en todo el mundo, las cosas que pasan y que se... Nos quedamos aquí, como no hay Irola, no hay pasta para corresponsales. Lo siento, bueno, hombre, yo me veo a la ZAD muy, muy feliz de corresponsal de la Irola, ¿eh? Pues o sea, yo perfectamente. Recibiremos los reportajes. Cuéntanos un poquito más de otros ejemplos, rapidito. Bueno, pues rapidísimamente, también os queríamos comentar un poquito toda la problemática del bosque de Hambach, que está en Renania, en una región de Alemania, que bueno, hay una mina de lignito que desde 1978 se está explotando, contaminándolo absolutamente todo. Y bueno, pues ahí al lado hay un bosque primigenio, bueno, ahí al lado no, está donde la mina, que lo llevan reventando desde los 70, y bueno, digamos que queda un pequeñísimo reducto de lo que fue ese bosque, que está siendo defendido por un montón de gente que está ahí luchando en los árboles y dejándose la vida. Además, hay una cosa interesante. Ojo, vamos mal de tiempo, pero ojo. Bueno, sin más, es muy, muy curioso porque hay una diversidad de luchas y una consistencia muy respetuosa de unas dinámicas muy diferentes. O sea, por un lado tenemos a la gente que lleva temas de desobediencia civil, batucadas, encadenamiento a árboles, digamos, más resistencia pacífica, más happy flower, más tal. Y luego pues otra gente que está ahí reventándose con la poli en los árboles, destruyendo máquinas, haciendo sabotajes, y todo eso es un movimiento cohesionado, o sea que lejos de mirarse por encima del ojo y de decir por qué tú eres un hippie, por qué tú eres un anarco tirabombas, pues trabajan juntas y va bastante bien la cosa. Entonces nada, pues ahí siguen, la verdad es que es una lucha que está vigente. De hecho ahora ha habido recientemente dos solidarias del Estado español que han sido detenidas y tal, por tenencia de explosivos y ataques a maderos y tal, que bueno, que por suerte están en libertad desde el 21 de diciembre, y bueno, que la lucha sigue, para adelante. Pues lass uns gehen nach Deutschland. Bueno, pues hasta aquí nuestro amanecer. Hasta aquí nuestro atardecer. Vamos a escuchar algo de despedida y con un poemita final. Vale, nada más que un apunte, recordaros la fiesta de la Irola el día 27 de mayo en el Gasteche de Erandio a partir de las 8 de la tarde. Habrá cena, habrá birras y habrá ambientillo con actuaciones. Cabaret loco. Para todas las que os acerquéis. Sí, todas. Así entonces, que bueno, nada más. Tomás. Yo, que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Ascua solar, sideral alegría, ígnea de espuma, de luz, de deseo. Sangre ligera, redonda, granada. Raudo anhelar sin perfil ni penumbra. Fuera, la luz en la luz sepultada.